Muchas veces las personas quieren pagar, pero pues no les alcanza, ¿no? Por ejemplo, si alguien le dices que pague 60 de 100 mil pesos, a lo mejor no los tiene. ¿Hay posibilidad todavía de que puedan mejorar ese descuento en base a la realidad económica de esa persona? Sí, eso ya lo realiza ya sea este Marco. Ajá. O sus supervisores que tiene ellos. Ya cuando son descuentos especiales, él es el que tiene la autorización. Ah, ok. Ya perfecto. Si no lo localizas o es que, mira, por ejemplo, su área se basa en la gente que se dedica a la cobranza, entonces a ellos les pagan por comisiones. Claro. Obviamente nunca van a dejar ir a un deudor y no lo, a veces no lo canalizan con él por querer cobrar esa comisión. Claro, se pierden en la comisión. Ajá, si entonces si no tiene respuesta de él, pues ya nada más sería cuestión de que, oye, échame la mano, ayúdame a ver si se le puede hacer un descuento especial, y yo se lo envío a Marco para que le dé seguimiento. Ya tengo más contacto con él. Claro. Con su gente que se dedica sí, a por él. Supuesto, ¿no? Tú tienes línea directa.